Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que después de la muerte de Saúl y Jonatán, David preguntó a Dios qué debía hacer. Preguntó si subiría a alguna de las ciudades de Judá. Y vimos que el Señor le contestó que fuera a Hebrón. De modo que David y los hombres que le acompañaban se fueron a ese lugar de la frontera. Ahora, Hebrón en realidad no estaba muy lejos del lugar donde ellos estaban en la tierra de los filisteos. Pero lo que Dios le estaba diciendo a David era que debía moverse cautelosamente. No debía subir para tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tenía que entrar en la tierra y ponerse a la disposición de ellos. Y vimos que cuando hizo esto, la tribu de Judá entonces le coronó como su rey. Y vimos que David entonces envió mensajeros a Jabes de Galaad, dándole las gracias por lo que ellos habían hecho. Y hace una cosa muy prudente. Los hombres que sepultaron a Saúl eran naturalmente los que le eran devotos, y David ahora les agradece por ese gesto. David tenía un gran respeto por el ungido del Señor. Había tenido dos oportunidades para matar a Saúl y hacerse rey él mismo, pero no se aprovechó de ellas. Parece que las buenas características de David por lo común son pasadas por alto por muchos, porque su pecado parece ocultarlas. Es como una nube que oculta el cielo, impidiendo que entre la luz del sol en su vida. Ahora, David era un hombre maravilloso en muchas maneras. Pero hubo un gran pecado en su vida por el cual tuvo que pagar todos los días de su existencia después de cometerlo. Y vimos pues también cómo David alaba entonces a estos hombres de Jabes de Galaad. Y les pidió su apoyo y devoción a él como rey, así como lo habían dado a Saúl. Notamos también que David actuó de una manera diplomática y loable. Debemos reconocer el hecho que tanto Saúl como Jonatán tenían hijos y que uno de ellos habría sido el sucesor normal al trono si no hubiera intervenido Dios. Por cierto que Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, actuó enseguida para hacer que uno de ellos fuera rey. Y vimos cómo tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín, y sobre todo Israel. Y dijimos que este era el principio de la división del reino, que llegaría a su máxima expresión después del reinado de Salomón, cuando Jeroboam encabezara una revolución. Esta es solo la primera ruptura aquí. En el principio a David le hacen rey sobre el reino de Judá, pero las tribus norteñas hacen rey a Isboset, hijo de Saúl. Leamos ahora para continuar hoy este estudio los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Ahora este fue un intervalo de una guerra civil, la guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur. Agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad, esta fue una gran tragedia para el pueblo escogido. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Abner y Joab trataban, mediante una negociación, de resolver el asunto para prevenir una guerra civil. Pero como usted bien sabe, amigo oyente, cuando hay quienes de un lado están determinados a seguir según su propio proceder, y los del otro lado también están determinados a seguir a su manera, las negociaciones son prácticamente sin valor. Es generalmente un ejercicio en la futilidad, y eso es lo que pasa aquí. Prosigamos con los versículos 14 al 16 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y dijo Abner a Joab: «Levántense ahora los jóvenes y maniobren de delante de nosotros». Y Joab respondió: «Levántense». Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una.

Abner se une a David. Joab mata a Abner y David llora a Abner. Una larga guerra civil había debilitado a toda la nación, pero David gradualmente ganó fuerza y apoyo político. En aquel entonces, David mantenía su hogar en Hebrón. Abner, después de una desavenencia con Isboset, hace pacto con David. Joab, capitán del ejército de David, le sospecha y, buscando venganza por la muerte de su hermano Asael, mata a Abner. Abner previamente le había traído a Mical a David como condición de hacer las paces con David. Fíjese usted en el triste epitafio de David en cuanto a Abner y en el hecho de que Abner salió de la ciudad de refugio donde estaba a salvo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La condición de la tierra era de lucha interna. Había un estado de guerra civil. La energía y las riquezas de la nación se estaban agotando. David había estado en Hebrón por 7 años y medio. Y continuamos con los versículos 2 hasta el 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Gileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos les nacieron a David en Hebrón. David tenía más de 2 esposas. Tuvo otras, y esto le causará muchísimos problemas. Dios no aprobó este proceder, y David no se salió con la suya en este asunto. Entre la lista de los hijos de David, hay uno que se llama Absalón. Estamos seguros que usted conoce su historia. Más tarde le veremos encabezando una rebelión contra su propio padre David. Este es el hijo que al parecer David quería que le sucediera como rey, pero Joab lo mató brutalmente en una batalla. David se sintió muy acongojado por la muerte de Absalón. Ahora, ¿quién es Absalón? Es el hijo de Maaca, la hija de Talmai, rey de Gesur. ¿Y quién era el rey de Gesur? Bueno, si usted busca en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 8, notará que David y sus hombres invadieron a los gesuritas, a los jezritas y a los amalecitas. Creemos que David se equivocó al hacer esto. Mató a esta gente, incluyendo al rey de Gesur, y al parecer tomó por esposa a su hija. Tuvieron un hijo, y fue este joven, precisamente, quien encabezó la rebelión contra David. Amigo oyente, Dios se encargó de que David no saliera bien con su pecado. Es importante que notemos que David no se salió con la suya en cuanto a esto. Veamos ahora que Abner se une a David. Este capítulo nos cuenta acerca de un largo período de guerra civil, la cual de muchas maneras es poco interesante en cuanto a usted y a mí. Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, había colocado como rey a Isboset, hijo de Saúl. Siendo un hombre mayor y un hombre que había tenido un puesto tan alto, no estaba tan dispuesto a escuchar al joven rey. Hizo algo que no debió haber hecho. Leamos los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, «¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre?» Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, «¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer?» Era un derecho ejecutivo del hombre que sucedía al trono cohabitar con las concubinas del rey difunto. Abner violó los derechos de Isboset y se enojó cuando el rey le reprochó por apropiarse de Rispa, una de las concubinas de Saúl, padre de Isboset. Francamente, el joven rey estaba justificado en reprender a Abner, pero Abner se puso tan airado que enseguida empezó a hacer algunas proposiciones formales a David. Continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. «Así haga Dios a Abner y aún le añada,

dijo una cosa muy interesante. Leamos los versículos 28 al 34 ahora de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Cuando David supo después esto, dijo: «Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicia, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Notemos especialmente el versículo 33. Dice: y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Ahora, la Biblia de Jerusalén tiene la pregunta de David de esta manera: ¿cómo muere un necio, había de morir Abner? Ahora, ¿por qué dijo eso David? Ciertamente es un epitafio extraño para darle a una persona. Abner había estado en Hebrón. Hebrón era una de las ciudades de refugio, lugar donde hasta un asesino podía estar seguro. En aquella ciudad, Joab no podía haberle alzado la mano. Pero Joab tranquilamente tomó aparte a Abner y le dijo: ven acá, quiero hablar contigo. Tú eres general de un lado y yo general del otro. No sería malo que obremos de común acuerdo. De modo que Abner salió de la ciudad de refugio y Joab entonces lo mató. Es por eso que David dijo que Abner murió como muere un necio. Fue necio por haber salido de Hebrón. Y amigo oyente, ¿no hay aquí un mensaje para nosotros hoy en día? Hay un refugio en Cristo Jesús para todo pecador. No importa cuán alto sea el cociente intelectual de un hombre, ni cuál sea su posición en esta vida. Si se sale del lugar de refugio que es Cristo, está perdido. Si la verdad se hablara en muchos de los funerales hoy en día, los predicadores podrían decir en cuanto al difunto: un necio acaba de morir. No quiso volver su rostro, sus ojos a Jesucristo, quien es el lugar de refugio. Amigo oyente, ¿está usted refugiándose en Cristo Jesús? Para concluir, leamos los versículos 35 al 39 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabar el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y así concluimos este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa entraremos a considerar el capítulo 4 de este mismo libro.